una mañana me son svegliata. Ahora sí, entonces, con la pizza y la quiquiriqueta tenemos un llamado. Buenas noches, ¿quién habla? No, se cayó la línea. Pero yo te dije. Estos auspiciantes, ¿no? Parece que pongan un poco de plata para el teléfono. ¿Qué es lo que pasa, viejo? ¿Qué está pasando con las comunicaciones? No. ¿Sabes lo que pasa? Están los satélites a full con el mundial. Ah, entonces no andan los teléfonos. Caga todo. No, sí. A mí me llegan tarde los WhatsApp. Yo, pues, sabés que tengo. Parece. Internet anda, parece la carreta de 1922 en mi casa. Mirá que tengo una conexión de unos cuantos megabits, pero es todo mentira. A ver, buenas noches, estamos en llamado al aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, hola, ¿quién habla? Te habla Mario, querido, ¿cómo te va? Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, muchacho? Nuestro vecino. Claro, justamente yo venía escuchando y lo quería felicitar a este chico, Rodrigo. Sí. Ah, gracias, porque, Mario, ¿por qué? ¿Sabés por qué te quiero felicitar, querido? Porque por primera vez hablaste del Mundial. Vos tenés que hablar del Mundial, subirte a la volteada, ¿te das cuenta? ¿Estás compenetrado con el Mundial, Mario? ¿Estás metido? ¿Estás al tanto? ¿Seguís los partidos? Ah, Mario, se escucha como... acérquese a la ventana porque se pierde la señal. A ver, espérenme un poquito. Ahí estoy, ahí lo escuchamos. Ahí va. Ahí yo lo escucho más o menos. Sí, bueno, el tema de que tengo algo para proponerles ahí. A ver. Porque me parece que ustedes no están aprovechando la web. Yo sé lo que te digo, querido. Hay que aprovechar el evento del Mundial. Y ahí en ofrenda yo lo escucho mucho, que tengo mucho cariño en el programa. Entonces digo, tengo una propuesta. A ver, tengo una propuesta, entendimos. La cosa sería así. ¿Qué pasa si se imprimen unos cartoncitos, viste? Empate local visitante y hacemos un PRODE con todos los oyentes del programa, juntamos un pozo de plata, y todos aportamos algo y a ver quién gana, ¿te das cuenta? Podemos empezar ahora mismo. Mirá, por empezar, la idea no es mala, pero queda excelente. Como... Que es un poco fuera de línea de lo que es el programa, pero además lo que pero pienso no, es que... No, para nada, me parece... Perfecto con el programa, ¿eh? Pasa que empezamos medio tarde, aparte, ¿no? Ya van 10 días del Mundial, Mario. Bueno, pero mejor tarde que nunca, querido. Sí, pero... Ahora ya, acá estamos muy contentos en casa que ganó Uruguay, porque Rota justamente es uruguaya, ¿viste? Ah, mira vos. Y aparte, bueno, por razones obvias, ¿no es cierto? Claro, estamos sí. Contentos todos por sí. Esto. Los uruguayos, los argentinos, entonces digo, bueno, podemos empezar ahora mismo. Porque ahora mismo está jugando Japón con Grecia, ¿te das cuenta? Mira, ¿no terminó todavía el partido? Debe estar por terminar. Parece que, mira, me corté la llamada justamente para concentrarme, para explicarte cómo tienes que hacer. ¿Cómo sería esto? Te haces los cartoncitos. Se nos va la señal, Mario, acérquese a las ventanas. Acérquese a la ventana. ¿Sabe? Lo que pasa es que... No se lo entiende bien a usted y esto se va a prestar a la confusión y van a pensar que esto es cualquier cosa. Yo lo que te digo es que vamos y vamos, ¿te das cuenta? Lo armamos, juntamos... No, ¿cómo vamos? ¿Vamos y vamos? No. Sí, claro, ¿viste? Yo te lo estoy proponiendo, a mí me corresponde algo. No, bueno, ¿no? O sea, te junto un pozo y bueno, los que se estamos... Se lleve el dinero, se lo lleve el que gane. Y bueno, pero para el programa y para mí algo tiene que quedar, ¿te parece? Bueno, no importa, así que lo importante es jugar. Claro, bueno, sí. Me parece que sí, no vamos a empezar a lucrar. Acá estoy mirando de vuelta al partido, vos que me decías, va 0-0 Japón con Grecia. Bueno, hagamos una cosa, lo vamos a hablar acá con el equipo de producción, nosotros no somos quienes para tomar una decisión. Por lo menos para los partidos de mañana, sí. Díganme los dos qué piensan, Argentina, Irán, Nigeria, Bosnia, sábado, Alemania, ¿gana Alemania? Gana Alemania, pero Argentina juega el sábado, no juega mañana. El sábado, perdón, querido, tenés razón. Te estoy diciendo los partidos del sábado, que estoy tan compenetrado, tan emocionado con que juega Argentina. ¿Quién gana? Argentina e Irán, ya. El sábado gana Argentina. 3-1 le gana Irán. Alemania empata con Ghana 2-2 y Nigeria pierde 1-0 contra Bosnia y Herzegovina. Empezó el PRODE entonces en ofrendas urbanas, señores. Empezó acá el Mundial. Paul Newman ya acaba de decir... Los resultados del sábado. Sí, si querés te digo lo del domingo, todo. Te digo, Uruguay campeón de la Copa, lamentablemente. Excelente, no que ni dejen de hablar de tanto que teatro, que qué sé yo, que la gente me parece que no, se aburre. Bueno, hay que hacer estas es cosas. Teatro, no, que se aburre. El teatro hay que hacer estas le cosas, gusta a la gente, me parece. Hay mucho... A la gente es fútbol. Hay muchas salas, hay mucho público para el teatro. No es como usted dice, Mario. Bueno, yo te dejo la idea porque me parece que necesitan esto, una buena idea. Bueno, Mario, gracias por el aporte, te agradecemos mucho. Vamos a ver qué sale de esto, ¿eh? Bueno, les dejo un abrazo, voy a seguir mirando el partido, querido. Dale. Chao, nos vemos.